Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Tanto nos costó aprendernos, ponernos de pie, abrir la mirada, hablar, que ahora nos es extraño pensar en que, llegado el momento, caminar se hace de a dos. Los ojos en vos, los pasos y vos, el camino desde vos. Para mí el azul le pertenece al cielo, fuente inagotable de tableros jeroglíficos. No quiero odiarlo. A 500 metros de la costa, un secreto quedó latiendo. No quiero odiar al color azul. 4, 3, 2, 1. Si quedamos rengos, en la cuenta regresiva será un círculo antes que un trayecto. Para avanzar hay que mirar. Hay que mirarnos, dando pasos, haciendo el camino para desatar los nudos. Desanuden la garganta, haré la inspiración más alta. Y recién ahí, voy a decir lo que realmente pienso. Cuando los andenes desanden los caminos caminados y me siente a tu lado, ahí recién ahí. Y recién ahí voy a decirte lo que pienso. Cuando los trenes de lo que siento. Y ahora te veo en todos lados y no te puedo tocar. Decís que mis manos son la representación del mal, pero no, no seas tarado, hasta me cuesta respirar. Con la mano, no me pretendas callada y limpia. Vos sabés mejor que yo cuál es mi intención. Abríamos la primera emisión de la semana, segunda semana de Limbo al aire en FM La Tribu y también por radiorueda.com.ar, con un tema que a mí me pone la piel de gallina cada una de las veces que lo escucho. Estamos hablando de Maca Mon Amour y el tema Nudos, desde su disco Semillas. Hoy vamos a visitar la Tierra Prometida de la mano de nuestro compañero Santiago Mazzucchini, con un músico muy particular, alguien que viene de la época del rock surf. Como todas las historias de La Tierra Prometida, escabrosa, llena de puntos por lo menos agridulces. También vamos a disfrutar de mucha música variada, de aquí, de allá, de Argentina, de otros países. Y en la segunda media hora, nuestro querido amigo el Mono Cuentero Eléctrico Rojo, hoy Mono Limbo, nos va a contar un par de buenos cuentos para invitarnos a entrar al viaje astral con un poco de información celeste en la mente y en el alma. Si hablamos del alma, quiero agradecer con el alma a mi compañero Matías Vanerio. Nos reencontramos en el aire de La Tribu, en una situación distinta, igual de placentera. Recordamos Sándwich de lunes a viernes al mediodía, ahora en un receso, pero podés escuchar los sándwiches de Miga con lo mejor del 2014. Y también saludamos a Leandro Gerardo, nuestro coordinador de aire de lunes, que hoy tuvo un día imparable de radio constante, de aquí para allá, pero está de pie y súper atento, ordenando cada uno de los beats que van a sonar en tus auriculares en esta noche de lunes. Comenzamos entonces con una visita a la Tierra Prometida de la mano de Santiago Mazzucchini. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar ya, las armonías infartar. El río del sonido puede ahogarte, como estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela. En la tierra prometida. No, que no te indobes, pero... Personajes más geniales, excéntricos y oscuros de la música mundial. Nacido en Reino Unido el 5 de abril de 1929, fue uno de los más destacados productores musicales de la década del 60. Tanto que se dio el lujo de rechazar la producción de una banda de Liverpool de peinados acampanados llamada The Beatles. Joe Meek impulsó a grandes bandas como The Tornados, que fue un hito en la primera oleada del surf rock. Se lo recuerda como el creador del hit más famoso de esta banda, el tema llamado Telstar, en honor al primer satélite comercial lanzado al espacio por Estados Unidos. Este tema instrumental recrea sonidos del espacio emulados por el propio Meek y llegó a ser el primer número uno británico en Estados Unidos, además de ocupar el primer puesto en Reino Unido. Incluso se dice que era el tema favorito de la dama de hierro, Margaret Thatcher. John Meek estaba obsesionado por los sonidos espaciales y también por el ocultismo. Solía visitar con frecuencia los cementerios para grabar sonidos nocturnos. Además, jugaba a la Ouija y existen versiones que afirman su premonición sobre la muerte trágica del guitarrista de The Tornados, Buddy Holly. Es más, intentó advertirlo, pero Holly se rió. Un año después, partía en un accidente de avioneta. Buddy Holly era una de sus obsesiones y de quien estaba perdidamente enamorado. Sin embargo, fue un gran problema para Meek, ya que ser gay en aquella época era considerado un delito y muy grave. El hecho de sentirse perseguido por su condición sexual fue transformando a Meek en una persona irascible y paranoica. Tanto es así que llegó a creer que era espiado por discográficas que intentaban robarle sus ideas. El 3 de febrero de 1967, en el octavo aniversario de la muerte de Buddy Holly, Joe Meek tomó la escopeta que días atrás le había confiscado a Jaime Birds, bajista de Tornados. Había montado en cólera. No podía creer que con ella Haynes cazaba pájaros. Así que primero mató a su ama de llaves y luego puso fin a su vida justo en el mejor momento de su carrera. Emprendió así su viaje definitivo en la cúspide hacia la tierra prometida. Escuchamos Party People in a Can, la poderosa banda de surf rock de Pedro Costa, asociado también a la increíble orquesta portuguesa Stealing Orchestra. Lazo incandescente, mágica bandera orbital. Las estrellas brillaban hasta abajo. Este poema es una alpaca bebé. Te debo, porque lo jugamos a la suerte, una cantidad más y más y más grande de poemas y más. Le estoy apostando a viajar contigo. Le estoy apostando a dibujar para ti. Ya, sobre la carretera, un retén policial nos demoró más de una hora y después de unos kilómetros, las vendedoras de manguitos nos regalaron una imagen que nos hace reír hasta la fecha. Ni tú, ni yo, ni tú, ni yo, revelaremos el nombre de la ciudad sagrada, donde dibujaste espirales rojos en mis manos. El nombre de la ciudad sagrada, donde recostados sobre la hierba, observamos por horas y horas el ir y venir de decenas de turistas japoneses, alemanes, etc., por la plaza principal. Mi voz no quiere ser un feto de llama. ¿Ya? Sobre la carretera, sobre los caminos, todos, la carretera cruza la cordillera, Nevada, la selva, la costa, el desierto. La carretera cruza la arena donde un calendario astral se extiende por kilómetros, en figuras gigantes, donde brillan porque no brillan la ballena, el mono, el cóndor, el colibrí, la iguana, donde brillan porque no brillan la araña. La carretera cruza el jeroglifo gigante de la iguana y en la carretera un jeroglifo gigante cruzando todo lo que se llama nuestro continente. Y de los demás caminos, yo recuerdo tus venas que forman figuras pequeñas en tus ojos. El espiral de piedra del desierto repite una espiral de sangre en tus ojos. Yo recuerdo tus ojos y nuestra galaxia destella si recuerdo el espiral de plata de tus aretes. Me gusta comer del mismo plato. Contigo como cuando la sopa de zapallo, la trucha frita, o como cuando comimos lomo en un puesto ambulante afuera de la estación del tren. Mi boleto de tren, 3 o 4 veces más caro que tu boleto de tren, porque en tu país soy extranjero. Tú eres mi único país, y en el lago navegable más alto del mundo, tú me trajiste una pulsera de totora, la misma planta con la que se construyen embarcaciones desde hace siglos. Y navegamos nosotros en un barquito con cabeza de puma, de totora, y tú misma amarraste la pulsera a mi mano derecha con tus dos manos. Las estrellas brillaban hasta abajo. Del libro Clásicos Selecta, por Inti García Santamaría. Benito Malacalza hace Viajero del Tiempo. Una tropilla de estrellas voy a cuidar, siempre guardián del mundo entero. Una tropilla de estrellas voy a cuidar, siempre guardián del mundo entero. Viajero del tiempo es el capitán de los silencios perdidos. Que es el viajero del tiempo es el capitán de los silencios perdidos. Y del misterio más puro y antiguo, momias y cintas de niños. El misterio más puro y antiguo, momias incas de niños, juegan junto a los míos, juegan junto a los míos, juegan junto a los míos. Una tropilla de estrellas voy a cuidar, y seré siempre el guardián del mundo. Una tropilla de estrellas voy a cuidar, y seré siempre el guardián del mundo entero. Thank you.

quiero más. No creo necesario esto. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estaciones de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di seis palabra. Seguimos escuchando La Brújula de las Estaciones. Es un juego que estamos planteando para que ustedes completen las palabras que faltan hasta llegar a 60, y además que cuando lleguemos a las 60 palabras puedan describir con sus propias acciones, poniendo en juego su propio cuerpo, lo que nos sugiere Andrea Mineco bajo las coordenadas Otoño Este. Antes escuchábamos un muy bonito tema de Emilio Cardone, de El Otro Lado, disco que, según cuenta en su Bandcamp, nace en la idea de representar la contracara de los sentidos, en la sombra que proyectamos al desplazarnos por el tiempo, en la infinita madera de la cual está hecha la mente, en los lazos eternos que nos dejan las personas que amamos, en la búsqueda del deseo, en la posibilidad de que vivimos cuando soñamos y morimos al despertar, o exactamente al revés, en la profunda conciencia, en el inexorable destino que compartimos todos los hombres, en mutar hacia lo desconocido, en querer volver a palpar la infancia, en la fibra cerebral fosforescente que se enciende cuando nace el arte, y por sobre todas las cosas, en burlarnos del tiempo que tenemos de vida. Eso dice Emilio Cardone en este trabajo editado el 8 de junio del año 2013, a quien le corresponden todas las canciones en letra y música, y que fue producido por Darío Larrondo y el propio Emilio, que arregló los temas, y en el caso de Duerme Vela, junto a Mariano Valles. Y si ya vas tanteando la almohada, mulliéndola, tu propia autopista de aterrizaje o de despegue, como quieras tomarlo, tenemos nuevamente la grata compañía, la grata visita de Mono Limbo, el mono cuentero eléctrico rojo, que anduvo el viernes saltando de liana en liana por la ciudad, haciendo de monomóvil, mono, y hoy aquí nuevamente para contarnos algunos cuentos. ¿Cómo estás? Buenas noches. El mono se despierta, sale, se sacude un poco. Sí, un placer. Es re lindo salir a recopilar historias en la noche de la ciudad. Yo hacía un programa antes en esta misma radio hace unos cuantos años que se llamaba El Peatón Nocturno. Y siempre hacía eso, de andar juntando cosas por ahí, ¿no? Y estuvo buenísimo salir y conectarnos a la vez y pensar que a través de un teléfono estás yendo a un montón de lugares al mismo tiempo, ¿no? Estuvo re lindo. Recordemos que los viernes Limbo plantea una agenda para salir y como parte de ese conglomerado están los móviles para ir palpando lo que pasa en el propio universo salidor. Monolimbo tomó el guante y se transformó en monomóvil, o sea que en una semana sufriste dos transformaciones importantes, Mono. Exactamente. También esto de ser mono de alguna manera es no ser yo. Me pongo el traje del mono y dejo de ser, o sea, yo. Y es muy interesante porque uno se convierte en esto de monolimbo, mono cuentero, mono ambiente, mono histerio y esas cosas. Y deja de ser uno. Dejar de ser uno para ser los cuentos, ser las palabras. Un arte tan notable, ¿no? Como el de contar y escuchar cuentos. Hablemos un poquito de eso, Mono. Contar cuentos. Yo creo que contar cuentos es un arte antiguo que de alguna manera se olvidó porque el gran tsunami de medios de comunicación arrebataron ese espacio de la abuela junto al brasero, junto al fuego, junto a la ronda, y que de alguna manera ese espacio es originario y constituye el nacimiento de la imaginación, de empezar a ver cosas no afuera sino adentro de nosotros. De ahí viene la ficción, y de alguna manera es la ficción lo que nos separa de todos los otros seres de este planeta. Y este arte tiene que ver con eso, con volver a eso de contar cuentos. Y la radio, gracias a este señor Tesla, es una herramienta maravillosa, ¿no? para poder contar cuentos. Así que yo estoy contento. Al señor Tesla te cuento que próximamente lo tendremos en Evidencia de Vida, que es la columna de biografías de los días martes, ¿eh? Ya está ahí en Gateras. De paso saludamos a Marian DL, que hoy inició la Gatera en FM La Tribu y es su cumpleaños. Pero ya está en Gateras, Tesla. Bueno, mándale un saludo a Tesla de parte mía, cuando venga. Ahí se lo mando. Espero no quedar electrocutado, Mono. Que además, no solamente en la radio como formato, como soporte, sino que también los cuentos se pueden escuchar, por ejemplo, en un disco compacto. Sí, hemos decidido buscar una forma de encarar este verano y la falta de, exacto, de recursos. Inventamos el disco y lo salimos a vender. Te comunicas por Facebook, al Mono Cuentero, te haces amigo, no sé, me pedís ahí y yo voy y te lo llevo en bici. Es genial. Genial, sí, genial. Lo que dure de este tiempo va a seguir adelante. Tracción a sangre como los cuentos que trajiste para esta noche. Estamos muy ansiosos por escucharlos, así que sin más, nos metemos en tu jungla, ¿te parece? Vamos hacia ese camino de la almohada. Dale. Mono Limbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Mono Limbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Me pregunté qué era esto del limbo y cómo se puede explicar lo que es esto del limbo. Y como sucede tantas otras veces, no alcanzan las palabras. Entonces, los cuentos, de alguna manera, pueden contestar las preguntas que de otra forma no se pueden explicar, igual que los mitos. En este caso, se me ocurre oportuno contarles una historia que nació de mi cabeza enferma, titulada El hombre que volvió de sus vacaciones. Y dice así. Cuando el hombre que volvió de sus vacaciones llegó a su ciudad natal, se sorprendió mucho, ya que el tren no estacionó justo en la estación, sino unos 150 metros antes. Pero todavía le sorprendió más que las personas que viajaban junto a él tomaban sus bolsos y descendían de allí como si nada sucediera. El lecho de piedritas negras que ahora representaba el suelo de la estación también le llamó la atención. E inclusive que habían reemplazado las boleterías por unas especies de tiendas montadas con cuero crudo. Sin embargo, realmente se sorprendió cuando observó que la estación de tren estaba reducida a la mitad. La inmensa estructura de cemento parecía como si hubiera sido mordida por las mandíbulas de un gigante con la altitud de un satélite, con incisivos tan largos como locomotoras. Sin embargo, lo que realmente lo perturbó fue que, al salir de la mitad de la estación de tren, observó que el mismo fenómeno se extendía hacia toda la ciudad. Los árboles estaban reducidos a la mitad, con la mitad de su tronco, la mitad de su copa. Había perros caminando en dos patas, los pobres semáforos con la mitad de sus colores. Entonces empezó a repetir en su mente: cuando llegue a mi casa voy a buscar un psiquiátrico en las páginas amarillas. Cuando llegue a mi casa voy a buscar un psiquiátrico en las páginas amarillas. Cuando llegó a su casa, la casa estaba entera. Entonces abrió, se sentó en el sillón, trató de imaginarse que esto se debía a una especie del jet lag de los trenes o algo por el estilo, y se quedó dormido. Y al despertar, observó las estrellas. Se veían las estrellas. No había techo. Observó que le faltaba una parte de su mano, y en ese momento, ping pong, tocaron a la puerta. Eran dos hombres de traje gris. Uno le dijo: el problema es que usted ha quedado adherido al mundo de la mitad de las cosas, debido a su aprensión por las cosas materiales de la vida. De persistir en esta actitud, todo va a empeorar. Mientras tanto, el otro escribía en una libretita. Le indicaron lo siguiente: a la mañana siguiente, antes del amanecer, debía sentarse en la mitad de su techo, en posición de loto, y dejarse bañar por la tibieza de los rayos del sol. Se retiraron, pero el hombre no esperó al amanecer. En ese mismo momento subió al techo y se quedó quieto en posición de loto. Finalmente, cuando amaneció con sus piernas entumecidas, sintió la presencia de los rayos del sol, y como lentamente su cuerpo comenzaba a desaparecer. Pero de pronto se acordó que su empleador no le había pagado la mitad del aguinaldo que le debía. Se contrajo, se enfrió y... el hombre que volvió de sus vacaciones quedó reducido en el intermundo de la mitad de las cosas, o sea, en el limbo, a tan solo un pie con mano, sabiendo únicamente del mismo no más que atarse los cordones. Sin embargo, aquí, en este mundo real y de colores, el hombre que volvió de sus vacaciones quedó reducido a una vaquita de San Antonio. Observen, la tengo aquí en mi mano. Si ven bien, ven ahí, falta una patita. Y de este lado falta una manito. Y sin embargo, ella está aquí, de colores, con puntos negros, sobre mi mano. Beatriz Pichimalén, Buscar Hermano. We're Limbo te deposita en los brazos de Morfeo. Morfeo nos espera listos para dormir, ya casi, al igual que a Sebastián Barrio Nuevo Vázquez y Ercilia Chula, que están escuchando esta primera emisión de la semana de un programa de radio para escuchar con auriculares. Por ejemplo, los maravillosos cuentos de Monolimbo. ¿Con qué nos vamos ahora, Mono? ¿Con qué nos vas a...? Sí, déjanos listos, por favor. Con el niño que escupía sombras. Un cuento del niño Miguita, un libro que publiqué en el 2008. Hubo un tiempo en que el niño que escupía sombras era sano y normal, pero esos días se terminaron. Una mañana en que el niño estaba con su ama de cría, y de pronto empezó a corvarse, así como lo hacen los perros en la terraza de una vecina que todos tenemos en algún barrio de la provincia de Buenos Aires. El niño empezó a encorvarse y desde dentro se escuchó una especie de tropilla de yeguas de baba y empezó a salir como un espumarajo oscuro, un espumarajo denso que salió desde los labios pequeñitos del niño y ¡plash! Se estampó contra la mesita de luz. En el lugar donde estalló el gargajo, se cubrió de niebla. Entonces, la sirvienta, con un sándwich de jamón crudo en una mano y un plumero en la otra, se acercó hasta la mesita de luz y con el plumero blandió la niebla y observó que allí había un agujero negro, intenso, oscuro, que lo succionaba todo. Y acercó su almuerzo y el almuerzo desapareció. Y se puso muy mal porque ese día los padres del niño no habían venido y ella se había podido armar un sándwich de jamón crudo y queso. Y lo miró al niño y lo miró mal. Y el niño le devolvió la mirada. Y junto con la mirada otro esputo denso salió de la boca del niño y cruzó la habitación y ¡paf! Le dio en la cara a la sierva, que se cubrió de niebla, decapitándola. El ama de cría sin cabeza empezó a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta por la habitación como un bailarín psicótico, y dando vuelta salió de la casa y daba vueltas, y la gente daba alaridos al verla, y en torno a la casa del niño se creó una frontera de chismes y nadie podía pasar, y por supuesto los padres nunca regresaron, y el nene se quedó solito 100 años, solito, solito. Y en el centenario exacto del primer gargajo, ¡tuing, tuing!, tocaron a la puerta. El niño fue a atender, pero el pecho le pesaba, estaba lleno de sombras, y como pudo lentamente llegó hasta el picaporte y abrió. Y lo que vio del otro lado fue un colibrí del tamaño de un caballo, plateado, inmaculado, brillaba. El colibrí miró al niño y con su pico enorme y filoso, ¡fuck!, le perforó un ojo. Luego extrajo el pico y del ojo del niño empezaron a salir sombras, sombras, sombras. Y el colibrí se las bebió con prisa, dejando al niño limpio. Lo dejó limpio, todo florido, sano, pero sin un ojo. Y luego el colibrí dio una vuelta y pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, se fue volando. Y entonces ahora el niño, sin un ojito pero sano, empezó a caminar y después empezó a trotar y a correr. Se detuvo, saltó un alambrecito y de vuelta, trotar y a correr. Y corriendo se fue por la pradera de la infinitud. Claudio Cardone,